Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Investigador, redactor precisamente de este material, lo tenemos a Matías Servilla en línea. Le agradecemos el contacto aquí con Aijuna. Matías, te saluda Pablo Martínez. El dato más contundente del informe es que el 94% de los trabajadores y trabajadoras freelance, es decir, quienes son contratados solo eventualmente por los tributistas para hacer tareas de prensa, está cobrando por debajo de la línea de pobreza en el total de los trabajos que hace. Uh-huh. Esto quiere decir, si una persona hace nota para Página 12, por ejemplo, para Infobae, para Clarín, para Perfil, hay muchas compañías y compañías que hacen notas para varios medios, ¿no? Uh-huh. Uno de los datos que ofrece el relevamiento, digo esto como paréntesis, muestra que hay un gran porcentaje de compañeros que trabaja para entre uno y tres medios, pero también hay un gran porcentaje de compañeros que trabaja para hasta cinco medios o siete medios uh-huh. a la vez. E incluso con todos esos medios, el 94% de la totalidad de la muestra está cobrando por debajo de la línea de pobreza. Solo 6 de cada 100 están por superando el límite de la línea de pobreza. Y ahí no más, digamos, no es que están superándolo por mucho tampoco, ¿no? Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú les respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra. Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra. Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos oyentes, queridas oyentas, bienvenidos, bienvenidas a la edición número 188 de Caja Negra, Archivo de Radio. Un programa de primera necesidad para repasar la realidad noticiosa de la semana y formularse una idea de mayor proximidad con la verdad. Para quien acerque un comentario al Facebook de Caja Negra, habrá la posibilidad de ganarse un libro de Editorial Sicus. Ahora, como quien no quiere la cosa, te dejamos un picadito de los audios con que recorreremos la semana resumida hoy. Inicio de itinerario. ¿Hace 4 meses que trabajan gratis? Exactamente, nosotros ingresamos al hospital el 1 de junio y desde junio hasta octubre no cobramos ni un peso todavía. Cuando logremos terminar esta decisión, que es ir a la unidad de la PCT, vamos a ser más fuertes los trabajadores del país. La razón para que el Poder Ejecutivo decida introducirse en ámbito que es claramente legislativo es que en este momento puede llegar a estar perdiendo las ART. Y nos atrevemos a decir que va a estar cerca del 40%. Obviamente este fallo no da tranquilidad, primero porque pone las cosas en su lugar en términos jurídicos, fundamentales. Nosotros entendimos que no era la primera vez que ya lo había quebrantado las obligaciones que le fueron impuestas. El poco del producto que había no alcanzaba ya para seguir subsistiendo. Lo triste de todo esto es bueno, que la decisión está tomada de que en diciembre la planta se retira. Que la cadena agroalimentaria del país la sostienen los pequeños productores. O sea, cada 3 meses no sabes si vas a continuar en tu puesto de trabajo o no. Caja Negra. Es una posibilidad que tenía un derecho que tiene el policía de pararte. Lo que hace esta resolución sobre las fuerzas federales es ya crearle la obligación, es decir, les ordena hacerlo. Archivo de Radio. Yeah. En cumplimiento del mandato de sus asociados, el gobierno de Cambiemos echó mano a cuanta caja pudo para alimentar a esa deidad tragona e insaciable que los acólitos al neoliberalismo llaman mercado. Entre la confesión ecuménica económica que profesan los funcionarios de turno y la propia codicia que tienta su carne, en 4 años estropearon tanto la economía de nuestro país que en estos últimos meses, como si fuera el dueño de todo, Mauricio Macri intentó hacerse de los recursos de las provincias que ni lerdas ni perezosas, muchas de ellas, contrapusieron un amparo al decreto presidencial que la Corte Suprema refrendó. La pelota ahora está en la cancha del Prezi Ojos de Cielo y el partido termina cuando llegue la guita a cada ejecutivo provincial como corresponde. Cada uno vive en la realidad que le cuenta. Tenemos en línea al gobernador de Santiago del Estero, el señor Gerardo Zamora, que tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Gerardo. Arili Jarad lo saluda. ¿Cómo le va? Primero que estamos muy conformes, participamos 15 provincias, quiero aclarar que cada una hizo su demanda, no es una demanda colectiva y tampoco la sentencia es una sentencia colectiva, es para cada una de las demandas, pero son prácticamente lo mismo, aunque lo que varían pueden ser los montos. Obviamente este fallo no da tranquilidad, primero porque pone las cosas en su lugar en términos jurídicos, fundamentales, que tienen que ver con la República, con el federalismo, con el cumplimiento de la ley que se había violado a través de un decreto presidencial. Y en segundo lugar, porque le financiaba a las provincias las medidas que no cuestionamos, que se quiere tomar el gobierno nacional en su decisión de gestión, tiene que hacerse sin afectar los recursos de las provincias. Uh-huh. El fallo obviamente hace que tenga que restituir rápidamente esos recursos. Voy a hablar por Santiago del Estero porque no conozco las otras provincias, y en el caso nada más que de dos impuestos que tienen que ver con impuestos a las ganancias y monotributo, la provincia en 4 meses, porque no nos olvidemos que el decreto era por 4 meses nada más, no era para siempre. Sí. Quitaba a la provincia de Santiago del Estero casi 1.200 millones de pesos. Eso estaba totalmente cuantificado, previamente cuantificado, incluso fue parte de la presentación, y a partir de ahora, bueno, vamos a recuperar eso, que son casi 400 millones de pesos mensuales durante 4 meses, 300 y pico millones de pesos mensuales. Imagínate, vos tenés un sueldo, 50.000 pesos, y de golpe te dicen, mira, a fin de mes no te voy a pagar 50.000 ni el mes que viene tampoco, pero por estos 2 meses te voy a sacar 10.000 pesos. Y vos tenías tus cuentas armadas. Tenés que pagar la tarjeta de crédito, tenés que pagar alquiler, lo que fuera, comer. Uh-huh. Transportarte. Y bueno, esto es lo que hizo el gobierno nacional con las provincias. Por eso la Corte puso en su lugar lo que tenía que poner. Lo que el gobierno no entiende es que su elección también se plebiscita. Es pésima, es mala, es un desastre. Lo está sufriendo la gente. Durante la semana que resumimos, los trabajadores y trabajadoras del INDEC salieron a la calle para denunciar la precariedad laboral que viven, pero también, como siempre, para comunicar a la sociedad de boca propia una nueva edición del análisis mensual sobre la debacle de la economía local. No obstante, desde el gobierno nacional hicieron meter la cola al diablillo para que los números den la impresión de que no todo está tan pum para abajo, aunque como no nos cansamos de repetir en Caja Negra, el febo no se puede tapar con una falange. La pobreza y la trampa quedaron al descubierto la semana que pasó durante la entrevista extractada a continuación. Hasta las 10 de la mañana, Cara y Seca, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economista del CEPA, del Centro de Economía Política de la Argentina, Juan Aiello. Era un número esperable hacia el alza, y como bien decías en la previa, hay que tener en cuenta que estos datos todavía no tienen cargado, no contemplan la gran devaluación de aproximadamente el 30-33% que tuvimos luego de las PASO, cuando nos fuimos a dormir el viernes anterior con un dólar a 46 pesos y a la semana estaba alrededor de 62, 63 pesos. Entonces, por supuesto que de cara al próximo registro que se tendrá, el próximo registro oficial que recién saldrá para diciembre, o sea, que el que contemplará el segundo semestre de este año, esperamos que lamentablemente el número sea mayor y nos atrevemos a decir que va a estar cerca del 40%. Hay una metodología, esa metodología es pobreza por ingreso, o sea, estamos hablando de establecer dos canastas, una canasta básica alimentaria. ¿Qué es una canasta básica alimentaria? Son básicamente las calorías mínimas que se necesita para estar sano, ni más ni menos. Y por otro lado, la canasta básica total, que implica obviamente la canasta básica alimentaria y se le suman algunos bienes y servicios para tener una calidad mínima de vida. Acá no estamos hablando de grandes cosas. Bueno, la primera, la canasta básica alimentaria, es la que establece la línea para no ser indigente. Digo, aquel, ¿quién es o lo podemos preguntarlo de otra manera? ¿Quién es indigente? Aquella familia que no llega, aquel grupo familiar que no llega a tener el ingreso suficiente para poder adquirir esa canasta básica alimentaria. ¿Y quién es pobre? Aquella familia, aquel grupo familiar que no llega a tener el ingreso familiar suficiente para poder adquirir esta canasta básica total que incluye algunos bienes y servicios, como te decía anteriormente. El índice de pobreza sale a partir de la EPH, que es la Encuesta Permanente de Hogares. Ajá. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza trimestralmente, y por eso el dato semestral sale como promedio de ambos trimestres. No, acá igual vale la pena aclararlo, no hay ningún espíritu de ocultamiento, sino simplemente una metodológica, pero sí, claro. Esa es la metodología, y por eso nosotros también, más o menos, se puede inferir con los números que tenemos que en el segundo trimestre la pobreza estuvo un poquito por encima del número semestral. Recordemos que el número semestral habla de 35,4% de pobres y 7,7% de indigentes. Cuando lo llevamos solamente al segundo semestre, inferimos que más o menos debería andar por un 36,8% la pobreza y un 8,4% la indigencia. Bueno, estos números para el segundo semestre, para el segundo trimestre, estamos hablando más o menos de 16 millones y medio de pobres y 3.700.000 indigentes. La verdad es grave. Como una muestra más del desprecio hacia la clase trabajadora, como marca de la impunidad con la que se maneja el gobierno de Cambiemos y la hipocresía de quienes detentan semejante poder, el presidente de la Nación estampó su firma en un decreto de necesidad y urgencia que reduce las indemnizaciones por muerte o accidentes de trabajo a tan solo 48 horas del desastre del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde un obrero perdió la vida, otra veintena resultó con heridas de diversa gravedad y los medios de comunicación masivos olvidaron apenas ocurrió, dada la cercanía del contratista de la obra con el propio presidente de la Nación. ¿Escándalo? No, ¿qué va? Total normalidad. 102.7 Radio Universidad. Suena cerca. Estamos en comunicación con Enrique Arias Gilbert, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En general, no parece razonable que un gobierno que está con un periodo a punto de expirar tome decisiones, incluso hasta de contenido legislativo, cuando en realidad es un poquito extraño. O sea, generalmente toda razón de normas en una democracia depende de la soberanía del pueblo. Uh-huh. No es este el momento para decirlo. Además, los fundamentos son extraños, porque el decreto de necesidad de urgencia es un decreto que para casos muy excepcionales habilita al Poder Ejecutivo a actuar sin que actúe en primer lugar el Poder Legislativo, que es quien está llamado a reformar leyes. Claro. Pero en este caso aparece el Poder Ejecutivo y con más un fundamento realmente extraño, porque el fundamento es que tendrían menor rentabilidad o estarían perdiendo dinero las aseguradoras de riesgo de trabajo. Es decir, la razón para que el Poder Ejecutivo decida introducirse en ámbito que es claramente legislativo es que en este momento pueden llegar a estar perdiendo las ART. Claro. Es como defensa explícita directamente a la ART. No, es que lo dice el considerando el decreto. Claro. El propósito es que hay variables macroeconómicas que afectan la rentabilidad de la industria aseguradora. Claro. Esto, o sea, es grave también, en ¿no? un momento en que todas las empresas del país están perdiendo, si uno de los capitales concentrados que manejan la ART pierde, ese es un problema, parece. Uh-huh. Pero no que pierda la gente que se ha dedicado a producir para el consumo interno, que está en sus últimos momentos. Claro. Doctor... Es muy rara la protección diferenciada. Y además, en perjuicio de quien se supone que deben ser garantidos por la seguridad social, que son las personas que han sufrido un accidente, han perdido capacidades anátomo-funcionales o capacidades psíquicas. El artículo tercero del decreto establece: las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante. Uh-huh. O sea, si usted tuvo un accidente con este decreto y todavía no lo cobró, con este decreto empieza a cobrar menos. Sí. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? Y además... o con la chica que estaba en la municipalidad de Buenos Aires cuidando el tránsito, que también la mataron. Ah. Bueno, esa persona también perdió su indemnización. Voy a tomar los datos que da exclusivamente el decreto. Yo uh-huh. no sé cuáles son los elementos que ellos habrán tomado, porque en los fundamentos del decreto dice que es porque tendría una ganancia promedio la industria aseguradora del 42%. Yo no sé cómo una aseguradora es industria, pero bueno, esa es la idea del decreto. Uh-huh. Pero que de acuerdo a la tasa del Banco Central sería del 90% lo que perciben los trabajadores. Y esa sería en definitiva la tasa que define el Banco Central en virtud de decisiones políticas que le son propias. Porque la tasa de interés que se rige, que justamente es una tasa de interés altamente positiva, es el resultado también de una decisión claro. política. Entonces, se excluye de esa función de interés a los trabajadores para que ganen lo que se ganó, lo que se pudo recuperar mediante convenciones colectivas, en momentos en que el mayor desempleo debilita la capacidad negociadora, y hemos bajado entonces esta actualización del 90 al 20% de acuerdo al cálculo del propio decreto. ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras, cuando quieras. Radiocut.fm. La radio que te gusta, a la hora que quieras. La buena lectura ilumina. ¿Qué tal? Soy Gabriel Russo y los invito a leer La hija de Jaureche. Digamos que es un acierto literario que torna esta novela sensible para los argentinos y promueve el deseo de seguir leyendo para conocer el desenlace. Yo creo que esta novela manifiesta la imaginación al servicio de la historia, o quizás la historia al servicio de la imaginación. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. Panorama Federal Caja Negra. Santa Rosa, provincia de La Pampa. El represor Baraldini deberá volver a prisión tras violar el arresto domiciliario. El Tribunal Oral Federal de la provincia determinó que quien fuera jefe de la policía pampeana durante la dictadura, Luis Baraldini, tendrá que regresar para cumplir su pena tras las rejas. Baraldini, quien estuvo prófugo durante varios años y fue condenado en agosto último a 25 años de prisión, fue fotografiado sentado en un banco en la ciudad autónoma de Buenos Aires por un familiar de una de sus víctimas. El fiscal Leonel Gómez Barbella manifestó en Radio Kermés FM 106.1 de Toay, provincia de La Pampa, su satisfacción con esta decisión. día jueves a primera hora de la mañana presentamos un escrito desde la Fiscalía General pidiendo que se revoque en forma inmediata el arresto domiciliario que venía cumpliendo Baraldini. Nosotros entendimos que no era la primera vez que ya lo había quebrantado las obligaciones que le fueron impuestas. Y bueno, a raíz de las fotografías que llegaron a nosotros, primero a través de un medio público y después, bueno, a través, con nosotros se comunicó incluso la Procuraduría de la Ley de Humanidad, la Procuración General de la Nación, incluso también llegó a nosotros a través de uno de los querellantes y bueno, hicimos esta presentación en forma urgente. Ya a la tarde, cuando nos llegó esta noticia, elaboramos una presentación y la presentamos a primera hora del día siguiente. El Tribunal Oral terminó haciendo lugar. En un punto estamos satisfechos porque lo que estamos pidiendo no es ni más ni menos que se cumpla con la ley, ¿no? Jesús María, provincia de Córdoba. Cerró histórica fábrica autopartista y 100 familias quedaron sin sustento. Se trata de la brasileña MWM, que estaba radicada en la ciudad desde 1996 y tras 23 años de actividad cerró sus puertas, cesando a más de 100 operarios y operarias que ahora están sin empleo. MWM Internacional Jesús María es una filial de Navistar Internacional, compañía dedicada a la fabricación de motores diésel y generadores eléctricos. Mario Soria, delegado gremial, expresó en Radio La Ronda FM 91.1, emisora comunitaria de Colonia Carolla, Córdoba, las dificultades que afrontaron en los últimos tiempos. Es un cierre definitivo que no pensamos que iba a llegar y el gremio la venimos peleando para salir con nuestra fuente de trabajo y bueno, esa información llegó de Estados Unidos y no hay marcha atrás, o sea que tampoco hay mucho para pelear porque no, acá la realidad es que no hay producto para hacer. El poco del producto que había no alcanzaba ya para seguir subsistiendo. Entonces, la gente lo sabía bien, siempre estuvo informada de todo lo que pasaba acá. Hemos hecho reducción de horas y sin cobrarlo para que no se vaya nadie, para que todos estuviéramos con la fuente de trabajo. El Dorado, provincia de Misiones. DAS anunció el cierre de su planta y despide a 640 empleados. El director financiero de la firma de capitales brasileños informó a los delegados gremiales que este mes despedirán a 300 trabajadores y que los restantes 340 perderán sus puestos con el cierre definitivo a fin de año. Al respecto, adujo una reducción de un 70% de los pedidos de producción de Nike, la principal marca para la que fabricaba en la provincia. Darío Vera, delegado gremial, narró en el aire de Radio Libertad 93.7 FM, emisora perteneciente al diario Misiones Online, la decisión de la compañía. La firma Nike, la cual es el mayor cliente que tenemos nosotros acá en El Dorado, ha reducido o ha retirado entre un 50 y un 70% de los solicitados de producción de sus pedidos. Entonces, ha llevado bueno, a esta decisión supuestamente del corporativo y bueno, lo que sí, lo triste de todo esto bueno, que está la decisión está tomada es que en diciembre la planta se retira o la empresa se retira de acá al lado. Suelo Patrio. Pequeños productores realizaron un alimentazo. Bajo la consigna por un modelo que produzca alimentos accesibles y sanos, organizaciones del Foro Agrario Soberano y Popular realizaron una jornada denominada Alimentazo. La actividad se llevó a cabo en la porteña Plaza de Mayo y también en otras 20 localidades del país. Los pequeños y medianos productores acercaron el fruto de su trabajo para vender a precios accesibles cerca de 40.000 kilogramos de alimentos agroecológicos como frutas, verduras, pan, harina y hierba. Paola Escobar, de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Santiago del Estero, comentó en LU14 Radio Provincia de Santa Cruz los motivos de la acción. Mostrar, visibilizar que la cadena agroalimentaria del país la sostienen los pequeños productores y que a pesar de las condiciones estructurales, tanto económicas como sociales, que se viene afrontando durante los últimos 15 años, pero agravado en el periodo del macrismo, a pesar de eso, somos los que damos de comer a gran parte de las regiones del país. La Plata, provincia de Buenos Aires. Trabajadoras del área de género reclaman políticas efectivas y mejores condiciones laborales. desde el Instituto de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires y de la Dirección de Política de Género y Diversidad de la Municipalidad de La Plata, exigen políticas públicas con perspectiva de género, cumplimiento del cupo laboral trans y la estatización de la línea 144 de atención a mujeres en situación de violencia. A su vez, las trabajadoras repudian la precarización laboral en la que se encuentran y reclaman condiciones dignas de trabajo. Sabrina Palombo, trabajadora del municipio y delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, denunció en FM Resistencia 103,9, radio comunitaria del barrio platense Los Robles, las condiciones en las que realizan sus labores. La mayoría de nosotras venimos hace más de 6 años trabajando con contratos que se renuevan cada 3 meses. O sea, cada 3 meses no sabes si vas a continuar en tu puesto de trabajo o no. Nuestro salario no llega al mínimo vital y móvil. Y bueno, obviamente las condiciones edilicias, el no poder tener un seguro cuando nosotras tenemos que salir de la oficina, no nos cubre la ART, no tenemos un riesgo de calle, también teniendo en cuenta que trabajamos con violencia y que los agresores muchas veces también llegan a las instituciones donde atienden a las mujeres. Que como trabajadoras también venimos visibilizando esto en cada reclamo que hacemos sin respuesta alguna. Que se tomen medidas urgentes por las mujeres con las que trabajamos y obviamente por nuestras condiciones de trabajo. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. Nos vamos a cambiar de bando. Durante la semana que analizamos, según las voces que se tengan a mano para el análisis de la información, la Central de los Trabajadores Argentinos, CTA, y la Confederación General del Trabajo, CGT, se habrían unificado. Ni muy muy ni tan tan, en realidad, una de las CTA, la de los trabajadores que conduce Hugo Yasky, inició un acercamiento a la CGT que no habría sido del agrado de todos quienes integran tanto una como la otra institución. Muy distinto sería el posicionamiento de la CTA autónoma, más de la idea de conservar la distancia. No obstante, las razones de este acontecimiento, que no deja de ser histórico dado el contexto en que se genera, es importante escuchar la voz de uno de sus protagonistas. Radio 10 presenta a Gustavo Silvestre. Comienza Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Mañana Silvestre. Con el gato en Radio 10. La radio es mi despertador. Lo tenemos en línea Hugo Yasky, pero lo voy a sumar a que reflexione un poquito también Hugo Yasky, que la vienen peleando desde hace muchos años, ¿no? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, ¿cómo estás? Para nosotros ayer fue un día, la verdad, que tuvo el Congreso el marco que soñábamos para un día tan importante para nosotros. Es una decisión que la fuimos discutiendo, yo te diría, en los últimos 3 años, cuando vimos a dónde apuntaba Cambiemos, cuando empezamos a escuchar que había que terminar con los errores de los últimos 70 años, cuando empezamos a ver que iban contra los derechos laborales, contra la justicia laboral, cuando empezamos a ver la punta de este hilo, que si vos lo tirás te encontrás con que si gobierna Cambiemos nunca va a volver a haber trabajo genuino. Este va a ser un país, como muchos de América Latina, empobrecido, sometido a las leyes de la dolarización para algunos y la especificación para otros. Si vos trabajás, cobrás en peso, pero tenés que pagar el alimento, la tarifa, el salario. Cuando vimos eso, cuando vimos que en esos países de América Latina, donde estas políticas penetraron, fue porque había un movimiento sindical ya debilitado, fragmentado, convertido en escombro, dijimos, antes que nos termine de pasar esto y mientras estemos a tiempo, cambiemos esto. y vimos que el camino era la unidad, por más contradicciones que tengamos con algunos dirigentes. Vos lo decías bien ayer, hubo quienes salimos a pelear a la calle, y en esa pelea en la calle nos encontrábamos con compañeros dirigentes y trabajadores que están en la CGT, y la verdad nos decían lo mismo que nos dijeron durante 2 años en la calle, referido también a la constitución del Frente de Todos, únanse, sí, sí. Nos tenemos que unir, tenemos que salir de esta zona de vulnerabilidad en la que estamos, y yo creo que la decisión que tomamos ayer va a fortalecer al movimiento sindical. Por más que tengamos que discutir, por más vericueto que tenga el punto de llegada que nos trazamos, que se está en la CGT, cuando logremos terminar esta decisión, que es ir a la unidad en la CGT, vamos a ser más fuertes los trabajadores del país, y eso creo que justifica todo lo que ayer pasó. Y bueno, ni que hablar el aval que significa para esta decisión la presencia de Alberto Fernández, la de Máximo, la de Verónica. El discurso de Alberto es uno de los mejores que yo escuché, y el orgullo de que lo haya hecho hablándole a los delegados y delegadas de la CGT de todo el país y a los trabajadores de la CGT, que también lo habrán escuchado. Fiel a su estilo, a su clase y a su macabro plan para utilizar nuestras debilidades y fraccionamientos en su propio beneficio, el gobierno de turno, a través de su inefable ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a la vida parte de la más retrógrada y sin sentido política de seguridad. Pomposamente llamada Programa de Ofensores en Trenes, la doctrina no es más que otra herramienta para atemorizar a una parte de la población, agradar a otra, estigmatizar y adoctrinar a la clase trabajadora, ya que se trata de habilitar a las fuerzas represivas para que detengan, requisen y exijan la presentación del Documento Nacional de Identidad a toda persona que consideren sospechosa de cualquier tipo de delito y se encuentre, por supuesto, dentro de un tren o en alguna estación del sistema ferroviario. Nada dice la norma sobre puertos, aeropuertos, terminales de ómnibus, hoteles y restaurantes de lujo, countries y demás. Como en dictadura, pero en supuesta democracia, la policía a sus anchas tiene permiso para encarcelar y armar causas. Te quiero. Te quiero. Federica Pais. Pais. Pancho Muñoz. Muñoz. Martín Granovsky. Granovsky. Valmiro Mainetti. Mainetti. De 6 a 9. Te quiero. Una señal. Saludamos a Ismael Jalil, integrante de la Correpi. La Correpi es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Gracias, Ismael, por atendernos. Buen día, Federica Pais te saluda. Preocupados por lo que nosotros dábamos a conocer ayer en la primerísima hora, tras conocerse la publicación en el boletín oficial de la autorización por parte de la ministra, casi como un triunfo, esta ordenanza que habilita el pedido de documentos por parte de la fuerza policial a cualquier pasajero que se lo considere sospechoso. Esto es entre comillas y con todo el sarcasmo o ironía por parte mía, por supuesto. El marco en el que, lo primero que hay que marcar acá es que esto en realidad de hecho existía. Por ejemplo, vos te subís a un colectivo en cualquier lugar del conurbano y es muy común que esto ocurra. Tal cual. Lo que viene a ser, perdón, Ismael, ¿ocurre con una habilitación o ocurre porque ocurre y no importa no, si infringe la ley? Está bien la aclaración, porque eso es lo que distingue precisamente esta gestión. En realidad eso era una facultad policial. Es una posibilidad que tenía un derecho, a ver, entre comillas, un derecho que tiene el policía de pararte. Lo que hace esta resolución, la 845, es la resolución del Ministerio de Seguridad sobre las fuerzas federales, es ya crearle la obligación, es decir, les ordena hacerlo. ¿Se entiende la diferencia? Ajá. Históricamente, en realidad en la Argentina hace 16 años, a partir de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente en función de la causa Bulacio que llevamos nosotros, ordenó al Estado argentino dejar de lado todas las normas y disposiciones que contribuyen a las detenciones arbitrarias. Nadie lo cumplió, todo el mundo hizo caso omiso. Esta gestión lo que hace ahora es doblar la apuesta, y ya no solo no cumplir con eso, sino además ordenarle a la policía que cumpla con esto de pararte y pedirte el documento. Hay detalles acá que no pueden pasar por alto. La mitad de los muertos en comisarías tienen que ver con estas detenciones, es decir, se originan por situaciones, por detenciones de estas características, que se lo llevan, entran en una situación oscura dentro de la comisaría que nunca se puede terminar, generalmente se escribe como suicidio, pero es una casualidad que ya de casualidad empieza a ser demasiado llamativa, ¿no? Yo quiero reparar en dos o tres cositas que tienen más que ver con la cuestión de fondo, que me parece que es el marco ideológico en el cual esto se expresa. Una vez más el odio de clase le brota a Macri, a Bullrich, a Pichetto, a toda esta gente. Vos sabés que el policía cuando hace estas cosas se maneja con un criterio. Te va a decir, no es bueno juzgar por las apariencias, pero hay personas que a primera vista nos parecen sospechosos. Y entonces, cuando vos vas a hacer un chequeo de quiénes son esas personas que a primera vista le aparecen sospechosos, bueno, lo que hay es un rasgo común que tiene que ver con la pertenencia a las clases más humildes. Esto es una cuestión que nosotros la resolvemos con una frase que es: lo que están instrumentando es un derecho penal de autor, no un derecho penal de acto. Es decir, te aplican la ley porque sos quien sos, no porque hiciste lo que hiciste. La policía también es de la clase más humilde. Si al policía le sacas el uniforme y van a ir para aportación de cara, también la misma policía sin uniforme es sospechosa de este tema. ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfectamente. Lo que pasa es que para nosotros el policía es un desclasado. Es decir, desde el momento en que se incorpora a una fuerza de estas características, cuya finalidad pasa a ser inevitablemente el disciplinamiento, en una sociedad dividida en clases, el disciplinamiento de las clases más desfavorecidas, aunque provenga desde ahí, deja de visualizar a su vecino, a su compañero de escuela, como un compañero de clase. Y entonces ahí es donde se rompe esto. Si vos te negás a presentar el documento cuando te lo piden en el tren, ¿qué pasa? ¿Tenés derecho o no tenés derecho? Bueno, aquí está el tema. Ahora, el policía está, se tiene ordenado hacer esto. Y vos tenés que estar presentándoselo. Si no lo presentás, hay un protocolo, hipotéticamente, de que se te va a aplicar, te van a llevar detenido, te van a hacer averiguación de antecedentes. Tienen la excusa, porque por eso tienen esta herramienta de control difuso social en las calles. Eso así se caracteriza. Es una herramienta de control social indiscutiblemente, porque en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, por 10 o por 12 horas, te pueden tener en averiguación de antecedentes. Si vos no llevas el documento, te llevan con la excusa de la averiguación de los antecedentes. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. Caja Negra. ¡Ni un paso atrás! En el reporte semanal de la precariedad laboral, entre tantas empresas que continúan cerrando puertas y bajando persianas, del menú de medidas de fuerza y legítimos reclamos laborales, hoy elegimos el de los médicos residentes del hospital El Cruce, que hace meses no cobran el sueldo por el que siguen trabajando, por más que les cueste explicarlo a los defensores de la meritocracia y a los cultores de «a este país se lo saca adelante trabajando». Escuchemos la palabra de los protagonistas. Con tanto equipo, cotizan hasta los suplentes. En AM 550, Caballero de Día. Conduce Roberto Caballero. Minutos pasaron de las 10 de la mañana y ahora sí, problemas con el pago a residentes en varios hospitales. A ver, exactamente, lo mencionamos hace un rato. Bueno, hay una jornada de lucha, no la única, hace varias semanas que se viene hablando de esto, porque hay falta de pago a residentes, pero además derechos básicos incumplidos. Estamos hablando de quienes motorizan la salud pública, ¿sí?, en los distintos centros de salud. Por eso también hubo una campaña en redes bastante fuerte y que tuvo mucha difusión, para conocer la realidad de los residentes. Andrés, creo que es Cujat, si no entiendo mal, médico residente de El Cruce y uno de los organizadores de esta jornada de lucha. Andrés, ¿qué tal? Marco Cittadini junto a Roberto Caballero y todos aquí en Radio Colonia te saludamos. Buenos días. El apellido es Cujat. Cujat, ahí está, perdón. La verdad es que uno, desde que estamos viendo desde hace bastante tiempo el reclamo de ustedes, nos preocupa y además nos preocupa que no haya una solución para esto, ¿no? Que desemboca también, por supuesto, en esta jornada de lucha. Sí, la realidad es que es una situación crítica. Los residentes somos profesionales de la salud. Lo que yo quiero aclarar es que no solo abarca médicos, esto abarca kinesiólogos, abarca obstetras, terapia ocupacional, psicólogos, odontólogos, es enfermeros. Son muchas especialidades de salud, no solamente médicos. Yo especialmente soy médico, pero esto abarca a otras ramas de la salud. Y es una situación crítica porque nosotros ingresamos a las residencias por un examen nacional después de habernos recibido de médicos, ¿no? De habernos recibido de profesionales, de lo que sea. Rendimos un examen nacional que se rinde en todo el país y es para que vos puedas especializarte en algo. Y la verdad es que la situación es crítica porque hace 4 meses que ya estamos sin cobrar y con un sueldo que está por debajo de la canasta básica. Claro, claro. O sea, estos dos puntos centrales, ¿no? O sea, 4 meses de demora en el pago de un salario que está por debajo de la canasta. Sí, la verdad es que hay varios puntos, ¿no? Los puntos son, obviamente, que el cobro a término de los profesionales, la recomposición salarial de los autores residentes, el cumplimiento de la ley y reglamentos de los residentes, que se incumple mucho de parte de los hospitales, también regularizar la situación de los instructores, de los residentes que a veces están sin cobrar también, y basta de recorte en la salud pública. ¿Hace 4 meses que trabajan gratis? Exactamente, nosotros ingresamos al hospital el 1 de junio, y desde junio hasta octubre no cobramos ni un peso todavía, nada. Y además sin una fecha estimativa de cobro, lo que es peor porque estamos en una incertidumbre total. Y no solo esto, sino que también abarca que esto nos lleva a no tener obra social y no tener RT. Nosotros en el Hospital del Cruce personalmente tenemos RT porque el hospital encargó un RT, pero no pasa en los demás hospitales. Claro. Ahora digo, además de trabajar gratis en estos cuatro meses, ¿a cuántos abarca, digamos, esta problemática? ¿Cuántos son los residentes que hoy...? No, los residentes, te digo la verdad, es... en realidad en total, de primer año somos 1.200, pero en total imagínate son 4 años esto. Somos casi 5.000 residentes que estamos por debajo de la canasta básica y 1.200 los que estamos sin cobrar. Claro, porque cuando uno habla del derecho a la salud, si no se aseguran estas cosas, no hay ningún derecho, ¿no? Digo, porque no hablamos solamente de una problemática laboral, digo, acá hay muchos derechos implicados, ¿no? No, hay muchos derechos, no solamente derecho a que se cumplan los horarios de... que están estipulados en el reglamento. Eso tampoco se cumple. No sé si vieron que hubo una nota en Telefe estos días que fue vergonzosa, me dio vergüenza, que decía que primero lo que decía era que los médicos, que la residencia es el paso previo a ser médico, lo cual es un error. Los médicos no recibimos y después de ahí hacemos una residencia. Claro, claro. Y segundo, naturalizaban la situación nuestra laboral, que es claro, algo que no hay que naturalizar, eso debe cambiar. Claro. Hablaba, por ejemplo, un médico residente de cirugía, pobre chico, no tiene la culpa de nada, pero explicaba que estaba de guardia, hacía 24 horas, había dormido solo una hora. Claro. Y ahora tenía que subir al quirófano. ¿Vos te dejarías operar por alguien que durmió una hora? Sí, es una locura, es algo realmente ilógico. Y eso sí, es la salud pública y la precarización laboral que nos están llevando este gobierno. Y obviamente esto es algo que viene hace años, ¿no? Pero además tampoco se nos paga como corresponde. Hey doctor, soy este surdo que me sale el tal. Tengo la sangre prometida, denme la coramina. Voy a mil, no tengo control, ¿qué me pasa? Veo películas vencidas, tengo teléfono sonando en casa. En casa. No me hagan sufrir. Estoy gastando mi dinero en la rata. Por favor, mejor será el gran pirata. Voy a tomar una aspirina al diablo con toda esa tapa. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Si les parece pertinente y oportuno, compartan este contenido y predíquenlo en las redes desde cajanegra.org. Si alguno o alguna de ustedes gana el libro de Editorial Sicus, ya tendrá noticias de la producción. Les esperamos dentro de 7 días con otro resumen de la realidad en Caja Negra Archivo de Radio. Hasta entonces, ¡chau! Cuidan de Caja Negra, Matías Levín, Miguel Maciel, Mayra Torres, Julián Belistri, Julia Caimen, Ariel García.